te saliste. Las palabras quedan cortas cuando quiero describirte. Cuando intento presumirte, no sé por dónde empezar. Y solo empiezo a temblar. Bonita, conocerte es mi fortuna. Sin afán de sonrojarte, de veras que me gustas. Tanto así que hasta me asusta y no te lo puedo decir. Y por eso te lo tuve que escribir. Bonita, más bonita que ninguna. Y por Dios que hasta la luna por las noches siente celos si te mira caminar. Todo lo que me despierta es que mis ojos hacen fiesta si te llegan a mirar. Bonita, tú me gustas hace tiempo y esperando este momento para decirte lo que siento. Ojalá y sientas igual. Qué tan bonita, si con la mitad sobraba. ¡Mi amor! Bonita, más por dentro que por fuera. Tal vez solo estoy soñando, pero quise que supieras todo lo que me despierta, si esto que me hace sentir. Y por eso tuve que escribir. Bonita, más bonita que ninguna. Y por Dios que hasta la luna por las noches siente celos si te mira caminar. Bonita, es que no te has dado cuenta todo lo que me despierta es que mis ojos hacen fiesta si te llegan a mirar. Bonita, tú me gustas hace tiempo y esperando este momento para decirte lo que siento. Ojalá y sientas igual.